Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la emisión 298 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 17 de julio de 2015, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. En rueda de prensa se realizó el lanzamiento oficial de la segunda edición de la Feria Expo Música 2015. Poemario Gozo de Madrugada se presentó en el Café Libro. Cursos de pintura en la Extensión Cultural Humacantao. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de las Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de la periodista Carla Ledesma. En el especial del día tendremos una nota con el escritor colombiano William Ospina, quien conversó con sus lectores en Quito. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Río de Janeiro. La 23ª edición del Anima Mundi, el segundo mayor festival de cine de animación del mundo, solo detrás de Annecy en Francia, concluirá hoy en Río de Janeiro. Participan creadores visuales de varias partes del mundo, ya que en esta edición se inscribieron más de 1 millón de películas. Este año el festival celebró los 10 años de haberse instituido. Anima Forum es un espacio de discusión sobre el mercado de animación que reúne a productores, animadores, ejecutivos y representantes del gobierno brasileño. En ese foro también se realizan conferencias y talleres y se firman alianzas nacionales e internacionales. César Coelho, director del festival, señaló que el Anima Mundi ha impulsado en los últimos años el crecimiento del mercado de animación en Brasil. Cusco, Perú. Un plan de educación ambiental para proteger el santuario histórico de Machu Picchu, diseñado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales del Perú, se aplicará próximamente en la educación formal para primaria y secundaria de los colegios de Cusco. Este plan contendrá la implementación de temas sobre la importancia de conservar los recursos naturales y el contorno natural, además de las áreas naturales protegidas de Machu Picchu. La meta es contribuir en la formación de una población estudiantil involucrada en la conservación de este santuario histórico y su zona de amortiguamiento. Por su lado, especialistas y guardaparques se están capacitando en la aplicación de herramientas de enseñanza que permitan optimizar las sesiones de aprendizaje que se imparten en las instituciones educativas de esa provincia peruana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Creo que

Alfredo Pérez Alencar, y en la contratapa también un comentario de Rafael Soler. Además de ello, también se añade un micro ensayo de mi autoría, que hace mención a este ejercicio de la literatura y puntualmente de la poesía. Bien, vemos que este título tiene un doble significado. Sí, claro, justamente la idea es provocar esa... ese doble sentido, ¿no? Por un lado, esa satisfacción, ese gusto, ese gozo de lo que implica la escritura, el acto que, por un lado, no deja de ser a ratos tortuoso, conflictivo, pero que finalmente, cuando concluye el texto, pues deja un nivel de satisfacción. Para quienes gusten de la poesía, la obra Gozo de Madrugada está a la venta en las principales librerías de Quito y Otavalo. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato, la caravana de la Interculturalidad 2015, organizada por la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, se realizará el próximo 19 de julio a las 14 horas en el Cantón Quero, en Tungurahua. Se presentarán el grupo de danza Mushu Galma, la cantante Carmen Rosa y el grupo de música Fusión. También se desarrollará la Feria del Libro y Productos Culturales de esa institución con descuentos. En Guaranda, la exposición pictórica El Color de los Andes del artista chimboracense Salvador Bacon se inaugurará el próximo 23 de julio a las 9:30 en la Casa de la Cultura. Se exhibirán cuadros de pequeño y mediano formato en óleo y técnica mixta, que muestran los parajes, comunidades y etnias de los pueblos de los Andes ecuatorianos. En Ambato, el concierto titulado Travesuras en el Piano, a cargo de los alumnos de la mezzosoprano y pianista ecuatoriana Lisa Caicedo, se realizará el próximo 17 de julio a las 17 horas en la Casa de la Cultura. Con motivo de terminar un nuevo ciclo de estudios musicales, los alumnos de nivel intermedio y avanzado de la maestra interpretarán obras de música clásica nacional con arreglos académicos modernos. En Guayaquil, el fagotista ruso Konstantin Blagov se presentará hoy a las 20 horas en el Club La Unión. El músico interpretará el concierto para fagot de Wolfgang Amadeus Mozart junto a la Filarmónica Juvenil de Guayaquil. Desde 2008, Konstantin Blagov forma parte de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Durante todo el año pasado estuvo colaborando con la Orquesta Sinfónica de Cuenca. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM, con usted. Especial del día. Somos Radio CCE. Para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, los países ricos gastan 25 veces más en salud mental que los países en desarrollo. En promedio, un 10% de la población mundial padece algún tipo de desorden mental, pero en América Latina, la proporción aumenta hasta una cuarta parte de la gente. La jefa de la Unidad de Salud Mental de la Organización Panamericana de la Salud, Débora Kestel, destacó esas cifras tras analizar la edición de 2014 del Atlas sobre esas enfermedades presentado esta semana por la OMS. La especialista citó la carencia de recursos destinados a la atención de la salud mental, así como excesiva centralización, como algunas de las causas de la alta incidencia de los padecimientos mentales. La experta habló con Radio ONU sobre la situación de esta rama de la salud en América Latina. Datos que van emergiendo a nivel global son no demasiado buenos, digamos, en el sentido de que demuestran que todavía hay mucho por hacer. Hay muy pocos recursos destinados a la salud mental a nivel global, hay muy pocos profesionales que trabajan en salud mental, los servicios todavía están básicamente centralizados, y si queremos hablar un poquito de la situación más de nuestra región, repite un poco esa tendencia. El porcentaje del presupuesto de salud que se destina a la salud mental es aún muy bajo, a veces no llega ni al 1% en algunos países de nuestra región. Y la media de Latinoamérica y el Caribe es de 2.1 el presupuesto de salud que se destina a la salud mental. Kestel explicó que la depresión y la ansiedad son los problemas de salud mental más comunes, y advirtió que estos suelen agravarse en escenarios de crisis sociales y emergencias. Indicó también qué pueden hacer los gobiernos para mejorar la salud mental de su gente. A nivel de países hay estrategias muy claras a las que los países se han comprometido, que tienen que ver básicamente con descentralizar los servicios de salud mental para que la persona con un trastorno de salud mental pueda acceder al médico o al psicólogo o al enfermero del mismo modo en que lo hace cuando tiene un dolor de garganta y no tener que esperar a que se convierta en una situación de muy alto sufrimiento y de gran crisis. Los gobiernos se han comprometido a elaborar políticas, una legislación adecuada que proteja los derechos humanos de las personas con trastornos mentales, se han comprometido a llevar la salud mental a nivel de atención primaria, a reducir el número de camas de hospitales psiquiátricos para convertir esas camas en servicios justamente que están en la comunidad. Asimismo, se refirió al papel que debe tener la sociedad. Respecto a la sociedad, a las familias, si antes dijimos que uno de cada cuatro en algún momento de la vida tiene un problema de salud mental, eso quiere decir que prácticamente todos nosotros conocemos a alguien que ha tenido o tiene o tendrá un problema de salud mental. Entonces, educarnos a nosotros mismos y aprender a informarnos y a ser entonces más tolerantes en cuanto a entender que es una enfermedad como lo puede ser un dolor de una descompostura de hígado, del mismo modo alguien puede tener un trastorno mental. Escuchamos a Débora Kestel, jefa de Unidad de Salud Mental de la Organización Panamericana de la Salud. César Romero, Naciones Unidas, Nueva York. Según estimaciones de Naciones Unidas, casi 75 millones de jóvenes están desempleados a nivel mundial, la mayoría de los cuales viven en países en desarrollo. La Organización Mundial del Trabajo añade que si bien 125 millones de jóvenes, o sea, uno de cada cinco, están trabajando, viven con menos de un dólar al día. En vista de este problema y con motivo del Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, que se celebra este miércoles por primera vez, el secretario general de la ONU instó a la comunidad internacional a invertir política y económicamente en la capacitación de los jóvenes para que puedan ayudar a construir un futuro más justo y sostenible para todos. Ban Ki-moon señaló que, con las habilidades adecuadas, los jóvenes son la fuerza necesaria para impulsar el progreso en toda la agenda global y forjar sociedades más inclusivas y vibrantes. El proyecto de resolución que estableció el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud fue propuesto por Sri Lanka y fue adoptado por la Asamblea General el 18 de diciembre de 2014. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM, con usted. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Panamá. El Parque Internacional La Amistad, Patrimonio de la Humanidad, según resolución de la UNESCO, se encuentra en peligro debido al impacto de proyectos hidroeléctricos que se ejecutan en esa zona. La UNESCO señaló que lamenta profundamente la decisión de construir represas sin la consideración de estudios de evaluación ambiental estratégicos. Entre los proyectos que menciona el organismo están Boeing, Chang 1 y Chang 2, por lo que instó a los estados parte, Panamá y Costa Rica, a invitar a una misión de técnicos del organismo internacional para evaluar los procesos sobre el estudio ambiental estratégico del sitio. Este parque alberga gran variedad de fauna silvestre y acuática únicas en el mundo. La Habana. La compañía Habana del Circo Nacional de Cuba y el dúo de Colombia José y Gaby conquistaron los máximos galardones del 14º Festival Internacional Circuba 2015 que se realizó recientemente en la capital cubana. La compañía Habana obtuvo el Gran Premio y el Lauro de la Popularidad del Festival, entre otros reconocimientos. Mientras el dúo mano a mano de los colombianos José y Gaby ganaron el premio La Carpa de Oro. Este dúo, por su espectacularidad, recibió 8 premios en total. Además, el jurado decidió otorgar por primera vez un premio a la originalidad, concedido a la malabarista rusa Diana Stepanova, quien tan solo con 17 años de edad implantó un récord mundial al mantener en el aire 9 aros. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es.